Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Bienvenidos amigos a este su programa Jazz y Luna, el único con la mejor programación del jazz clásico y contemporáneo. Soy Michelle Novoa y esta vez vamos a empezar con la energía de una agrupación ecuatoriana que ha hecho carrera gracias a su iniciativa, además de su gran talento, por supuesto. Estamos hablando de Giro Jazz. Disfrutemos de su sencillo Brisa. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me encantó. Debo admitir que personalmente me encanta el jazz fusión, y más cuando está presente el rock. Es por eso que me enorgullezco de presentar al siguiente artista. Vamos a escuchar a Jeff Lorber en vivo desde el Jazz Alley en Seattle. Esto es Night Sky. es así y tienen alguna sugerencia o quieren escuchar alguna canción, pueden escribir a nuestro Twitter, @jazzylunaradio. Estaremos gustosos de complacerlos. Y ahora, nos vamos con otro gran artista. ¿Qué tal si escuchamos algo de Joe Henderson? Thank you. momento de dar paso a dos grandes artistas, reconocidísimos en el mundo del jazz. Demos la bienvenida a Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Lo que se viene es April in Paris. Disfrútenlo. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the tree. April in Paris, this is a feeling no one can ever holiday tables under the trees, babe, April in Paris, this is the feeling no one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never miss a warm embrace till April in Paris. Now whom can I run to? Oh, what have you done to my heart?

magnífico tema, pero ahora disfrutemos de un poco de Latin Jazz. De la mano de Chico Álvarez, vamos a bailar junto a la clave maraca y güiro. Ojalá les guste tanto como a mí. Thank you. bueno, amigos, va llegando el momento de despedirnos. Pero antes, disfrutemos de más Latin Jazz. Aquí está, solo en Jazz y Luna, Alex Acuña y el Mexicali Latin Jazz. Lo que se viene se llama Homenaje al Mambo. No olviden sintonizarnos. Mañana en Jazz y Luna les acompañará Daniel Ábalos. Muy buenas noches. Thank you.